¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 8 de Notas y Clips. ¡8 programas ya! ¡Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte cortando y pegando! Oigan, amigues, hoy es un día especial porque empezamos capítulo nuevo. Así es. Cerramos el capítulo 1 de Historia y Teoría General. Y hoy inauguramos el análisis del capítulo 2 del libro Fanzines, The DIY Revolution de Teal Tricks. Y este capítulo se viene con todo porque trata de lo que todos estábamos esperando, el punk. Pero ojo, Dani, no vamos a hablar solo de música. Antes de entrar en materia, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación, que está de lujo, es de Argel Camacho. Y ya se la saben, todo esto es Creative Commons Zero. Copien, peguen y rolen la info. Ahora sí, el apartado de hoy se llama Defining Punk Agendas, definiendo las agendas del punk. Y el objetivo es entender cómo el fanzine no solo documentó el punk, sino que inventó su forma de ser política y estética entre 1975 y 1983. A ver, Alex, yo siempre pensé que el punk era tres acordes, gritar anarquía y romper cosas. ¿Qué tanta agenda puede tener eso? Muchísima. Ese es el primer punto, la expansión ontológica. Trix dice que es un error reducir el punk solo a música o política de clases. Entonces, ¿qué más era? Era multidisciplinario. Impactaba la moda, el cine, los cómics, la literatura. Y el fanzine era el nodo central. Era el pegamento que unía todas esas disciplinas bajo una misma ética. Hablando de pegamento, eso me suena al fanzine más famoso, ¿no? Exacto. Vamos al segundo punto, la reconfiguración del periodismo musical. Aquí entra Mark Perry y su fanzine seminal, Sniffing Glue, Oliendo Pegamento. Un clásico. Trix dice que Perry inventó el periodismo punk. Su agenda no era solo decir, este disco está chido. Su objetivo era pedagógico. Él quería que la gente pasara de consumir a producir. El famoso, inténtalo tú mismo. Justo. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado, el final del capítulo 1, hablamos de que la revolución DIY llegó para quedarse? Pues Perry fue el que le puso el turbo a esa idea. Él decía que su éxito radicaba en la honestidad brutal. Decirle a los lectores exactamente lo que pensaba. Sin pelos en la lengua. Y supongo que eso generaba confianza, ¿no? Porque las revistas grandes siempre te mienten un poquito. Diste en el clavo, Dani. Ese es el tercer punto, la economía de la confianza. Trix cita al periodista Dave McCullough, quien decía que fanzines como Sniffing Glue ofrecían la palabra, the word. La neta del planeta. Sí, porque la prensa mainstream como NME o los tabloides sensacionalistas pintaban al punk como algo aterrador y agresivo. En cambio, el Sinsester era un insider, alguien que estaba en el ajo. ¡Claro! Esto conecta con lo que vimos en el episodio 7 sobre el fan de élite, ¿te acuerdas? Esos fans que sabían más que nadie. Exactamente. Pero aquí el fan no solo sabe, sino que está ahí. Tiene acceso al backstage, se toma la chela con la banda. Eso le da una autoridad sobre la verdad del movimiento que un reportero de periódico no tenía. Ok. Entonces tenemos honestidad y acceso. Pero Alex, hay algo que siempre me confunde. Unos dicen que el punk es pura rabia obrera, de barrio, y otros dicen que es muy arty, muy de escuela de arte. ¿Cuál es la verdad? Las dos. Y ese es el cuarto y último punto, la dualidad de la agenda. Trix dice que el punk oscilaba entre la política radical y la conciencia artística. A ver, barájamela más despacio. ¿Qué tiene de artístico un fanzine todo roto? Pues mucho. Trix se apoya en Lex McNeil, el fundador de la revista Punk, para conectar esto con, ¿a que no adivinas? Andy Warhol. ¿El de las sopas Campbell? ¿El artista pop fresa? ¡No manches! El mismo. Se argumenta que el estilo de los fanzines punk viene de la revista Interview de Warhol. Esa estética de necesidad hecha de cualquier manera, el recortar y pegar, no era solo porque no tuvieran lana. Era una herencia de la vanguardia artística de Nueva York. ¡Órale! O sea que cuando veo un fanzine punk, estoy viendo una mezcla de enojo proletario con herencia del pop art. Así es. es un espacio híbrido. En conclusión, Dani, la agenda del punk era redefinir quién tenía el derecho a narrar la cultura. No tenías que ser un periodista graduado ni un artista de galería. Solo tenías que tener algo que decir y una fotocopiadora. ¡Me encanta! El punk no solo era ruido, era retomar el control de nuestra historia. Y apenas estamos empezando el capítulo 2, así que agárrense. Pues muchas gracias por escucharnos en este octavo episodio de Notas y Clips. Recuerden, producción del archivo de fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y licencia CC0. Copien, peguen y rolen la info. Nos escuchamos a la próxima. Hagan ruido y hagan fanzines. Bye.